usted es cristiano, hay un premio que le espera. Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal vez sienta que el precio para recibir el premio es más de lo que quiere pagar, o que no valga el esfuerzo que requiere de usted. Pues, hoy en nuestro programa de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús vale más de lo que jamás podríamos pagar. Pero la victoria puede ser suya. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Hoy nos toca estudiar el capítulo 3 y los versículos 7 al 14. Esta sección se titula El Gozo de la Victoria. En esta lección, estamos examinando la relación entre el pasado, presente y futuro del creyente que prosigue a la meta de Jesucristo. Les pido que abran ahora sus Biblias, por favor, para ver lo que Dios quiere decirnos sobre el gozo de la victoria. Nos ha dado a nosotros, amados hermanos, el poder de la resurrección para que andemos en vida nueva y seamos diferentes a todos los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que su poder resida en nosotros, haciéndonos diferentes a todos los demás. Debemos ser el linaje escogido. Debemos ser diferentes. Y el poder de la resurrección de Jesucristo es lo que hace que eso sea posible. Yo por mí mismo no tengo el poder para vivir la vida cristiana ni por un día. Todas las presiones y los problemas que personalmente enfrentamos, y en nuestras familias, en nuestros negocios y en nuestro trabajo, todas esas presiones son demasiado pesadas para que nosotros fijamos y hagamos pensar a la gente que pertenecemos a Cristo si no pertenecemos a Él. Pero quiero decirles algo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en usted y le da el poder sobrenatural de la resurrección de Jesucristo, usted puede vivir la vida cristiana y puede ser victorioso. Eso es lo que dicen las Escrituras. Hay una tercera manera en la que conoceremos el poder de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que cuando vuelva Jesucristo y suene la trompeta y se oiga la voz de arcángel y los muertos en Cristo resuciten primero, se nos dice que si no vivimos hasta el tiempo cuando suceda el rapto, conoceremos el poder de la resurrección ese día en el que suene la trompeta y seamos resucitados de la tumba. Pablo dice, mi meta para el futuro, en primer lugar, es de conocer a Jesucristo. Luego quiero conocer su poder. Quiero el poder de su resurrección en mi vida. Y este tercer punto en realidad no ha estado en mi lista. No ha estado en la lista de cosas que he estado pidiendo al Señor. Pero escuchen a Pablo y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería conocer a la persona de Jesucristo a fin de conocerle. Quería conocer el poder de Jesucristo y el poder de su resurrección. Y también quería conocer la pasión de Cristo, la participación de sus padecimientos. Recuerdo haber leído el tratado titulado La razón por qué. No sé si lo hayan visto. Fue escrito por Robert Lightlow. Es un tratado evangélico muy conocido. Tal vez algunos de los que me oyen hayan llegado a conocer a Cristo al leer ese tratado. Robert Lightlow dijo una vez que al viajar por el país haciendo evangelismo, que se fijaba que en muchos de los hogares donde se alojaba había un rótulo en la pared que decía «Salvados para servir». Así que reflexionó que en realidad nunca había visto algún rótulo que dijera «Salvados para sufrir». Dijo que nunca lo había visto y ninguno de nosotros tenemos esto en nuestra lista, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo nos dice. «Ya no quiero sufrir». Creo que ya les dije antes que al inicio de mi pastorado, una de las ideas que más me impactaron fue una de Charles Swindoll, y es que Dios no podía usar a un hombre sin antes herirle. Y yo oraba que Dios hiciera una excepción conmigo, porque quería ser usado, pero no quería ser herido. Todos vemos el sufrimiento como algo fuera de la esfera de nuestros deseos, pero quiero que noten lo que dice Pablo. Cuando Pablo se convirtió al Señor, le habló en Hechos 9:16, en el mismo pasaje que registra su conversión. Escuchen lo que Dios dice. ¿Y cómo les gustaría a ustedes escuchar esto como el primer mensaje de Dios a ustedes después de su conversión? Esto es lo que el Señor le dice. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Padeció Pablo muchas cosas por el nombre de Cristo? ¿Han leído la historia de cuántas veces fue golpeado y echado en la cárcel y naufragado y cómo fue acusado falsamente para finalmente perder su propia vida por el nombre de Cristo? El sufrimiento o padecimiento que Pablo deseaba conocer no era el sufrimiento de la crucifixión de Cristo ni tampoco era el sufrimiento de su propio martirio. Pablo hablaba de sufrir por el nombre de Cristo. Y es la clase de sufrimiento que padece el creyente que está totalmente comprometido a Jesucristo. Pablo habló de esto. Pedro habla de esto. Cristo habla de esto. Es uno de los principios de la palabra de Dios que casi nunca discutimos. Y por lo tanto, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida es como algo extraño. Pedro nos dice que no veamos el sufrimiento como si alguna cosa extraña nos aconteciese, porque es parte de lo que somos en Cristo. Cuando viene el sufrimiento, es nuestra oportunidad de identificarnos con los sufrimientos de Cristo. Escuchen las palabras de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando sufrimos piadosamente, y noten, por el nombre de Cristo, no porque hayamos hecho mal. Hay algunos que sufren simplemente porque no pueden ser obedientes. Siempre están tropezando y cayendo en pecado, y el Señor usa el sufrimiento para hacerles volver a Él. No me refiero a esa clase de sufrimiento. Me refiero a la clase de sufrimiento que tenemos al identificarnos tanto con Cristo que nuestro sufrimiento se relaciona a su nombre, porque somos cristianos. En el libro de Primera de Pedro descubrirán que sufrimos por hacer el bien. Sufrimos por la justicia, 1 Pedro 3:14. Sufrimos por el nombre de Cristo, 4:14. Padecemos como cristianos, 4:16. Y sufrimos conforme a la voluntad de Dios, 4:19. Todos son ejemplos de cómo sufrimos, todos los ejemplos que encontramos en 1 de Pedro. Podemos sufrir de tal manera que nos identificamos de una forma especial con Jesucristo. Jesús resumió este sufrimiento en una de sus enseñanzas al decir lo siguiente: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Mateo 5:10. Y en 2 de Timoteo 3:12 dice: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Pablo dijo: «Escuchen a este hombre. Yo quiero aprender lo que significa participar de los padecimientos de Cristo». Pablo sabía que si participaba con Cristo en sus padecimientos, significaba que vivía una vida tan dedicada a Él que entraba a los mismos padecimientos de Cristo. Y como dijo a los colosenses, llenaba la copa del sufrimiento de Cristo. No sé si yo estoy listo para hacer esa oración todavía, pero ¿saben qué? Dios permite que suceda, aun si no lo pedimos en oración, si estamos totalmente entregados a Jesucristo. Y pienso en algunos de nuestros jóvenes aquí que asisten a escuelas seculares, muchos de ellos, el único cristiano en su clase. Y pienso en algunos de ustedes en las universidades seculares donde no hay otra persona ahí que proclame el nombre de Cristo. Y usted entra para ser la persona de Dios y sufre de burlas. O tal vez es alienado de los demás estudiantes. Quiero decirles algo. Lo que la Biblia dice es que cuando eso sucede por causa del nombre de Cristo, le identifica en una participación con Jesucristo que es la relación más íntima que pueda conocer con su Salvador. Pablo dice: «Yo quiero eso en mi vida». quiero conocer la participación de sus padecimientos. Y en último lugar, quería conocer el elogio de Cristo. Vean el versículo 11. En el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde se usa esta forma de la palabra resurrección. Literalmente quiere decir salir de los muertos. La resurrección es salir de los muertos y casi todos piensan que esta es una referencia al rapto cuando vuelva Jesús y los muertos en Cristo sean resucitados. El siguiente evento inmediatamente después del rapto es la premiación de los santos ante el tribunal de Cristo. Pablo habla aquí de ese momento cuando estemos ante el Señor, en donde Él no quiere estar con las manos vacías. Cualquier cosa que Él consiga en ese día se lo habría ganado en esta vida al esforzarse para servir a su Maestro. Mateo 24:44, 1 Juan 2:28. Y sé lo que Pablo quería escuchar decir al Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo ven? Pablo tenía su pasado detrás de él y dice, no miro mi pasado como algo de importancia. He lanzado mi ancla hacia el futuro. Y estas son mis metas. Quiero conocer a Cristo y quiero llegar a conocer el poder de Jesucristo en mi vida. ¿Anhela usted tener ese poder? ¿Siente usted a veces que tiene el conocimiento en su vida de que es salvo, pero que hay mucho más todavía de lo que está experimentando? Quiero decirle que si no siente eso de vez en cuando, debe preguntarse si realmente está experimentando todo lo que Dios tiene para usted. Hay muchas veces en mi propia vida que yo he sentido un deseo intenso de conocer más el poder de Cristo en mi vida. Y es lo que Pablo sentía, dice, quiero conocer su poder. Quiero conocer la pasión de su sufrimiento y finalmente quiero conocer el elogio que puede ser mío aquel día cuando venga la resurrección y yo comparezca ante él en el tribunal de Cristo. Esas eran las metas de Pablo para su futuro. Metas bastante saludables para un hombre viejo, ¿verdad? Veamos ahora la parte más importante de este. Veamos su plan. Y saben, hay que tener un plan si se va a llegar a la meta. Alguien me dijo hace mucho tiempo que el problema con la mayoría de las organizaciones es que para llegar a una meta hay que tener un plan. Y muchas no lo tienen. Normalmente se comienza con un problema y tiene que tener una meta, y tiene que tener un plan, y para llegar a su meta tiene que aplicar energía a su plan. Cuando aplica energía a su plan, se acerca hacia su meta. Y este experto ha dicho que el problema con la mayoría de las organizaciones es que aplicamos la energía a nuestros problemas. ¿Se han fijado cómo hacemos eso? Tenemos un problema, una meta y un plan. Pero en vez de aplicar la energía al plan, la aplicamos al problema. Hablamos del problema, lo discutimos, nos quejamos del problema y organizamos reuniones para discutir el problema. Y allá tenemos este plan y no hacemos nada con él porque no le hemos aplicado energía. Ahora, Pablo tiene una meta y el problema que tiene es que le falta la perfección en Cristo. Así que tiene un plan y es un gran plan. Por cierto, este plan dará resultado no solo para ganar a Cristo, sino para ganar casi cualquier cosa. Porque, por cierto, este es uno de los pasajes que frecuentemente he usado cuando a través de los años he tenido la oportunidad de compartir en las capillas de los programas deportivos profesionales. Y es que es bastante fácil hacer una comparación entre el mundo de los deportes y la increíble oportunidad que tenemos de ganar a Cristo. Ahora, quiero que veamos lo que dice. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, escuchen bien. Después que Pablo considera su pasado y su futuro, pasa a dirigirse a su situación actual. Quiere conocer más al Señor Jesucristo, quiere conocer más plenamente el poder de su Señor, se atreve a entrar al sufrimiento de su Señor de una forma más completa. Anhela pararse ante su Señor un día para que le diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que, ¿qué debe hacer ahora para que logre estas cosas en el futuro? Aquí tenemos una poderosa receta para todos los creyentes. Aquí tenemos una fórmula para el éxito en la vida cristiana. Si usted quiere conocer el gozo en el futuro, esto es lo que debe hacer hoy. Su actitud es todo. Su actitud determinará su éxito en ganar a Cristo. Así que noten, en primer lugar, que debe desarrollar la disciplina de concentrarse. Debe desarrollar la disciplina de concentrarse. Noten lo que Pablo dice. Dice, una cosa hago. No dice, hago varias cosas. Dice, una cosa hago. En la mayoría de los deportes que yo conozco, el nombre del juego es la concentración. Si un atleta no puede concentrarse, si no puede enseñarse a fijar la atención, no podrá competir. Los jugadores hablan de hallarse en una zona en donde su concentración es tan intensa que bloquean y dejan fuera el resto del mundo. No oyen los gritos del público, no sienten el dolor de la lesión, están concentrados solo en lo que están haciendo. Y Pablo dice que esta es la misma clase de concentración que es un requisito para los que quieren ganar a Cristo. No hay que permitir nada que les desvíe de la meta. Debemos enfocarnos en esta meta como la razón principal de nuestra existencia. Y esa clase de concentración es algo que no ocurre naturalmente. Créanme, debe ser desarrollado por medio de entrenamiento riguroso y esfuerzo constante. Y cuando esto llega a ser la naturaleza de nuestra forma de vida y nuestro trabajo cada día, tanto los momentos que pasamos descansando como las pruebas y el sufrimiento que experimentamos, todo parece contribuir a esa meta de llegar a ser como Cristo. El escritor de Hebreos expresa lo mismo en Hebreos 12:1, al decir, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Quiero detenerme aquí por un momento para decir que esto de poner los ojos en Jesús tal vez sea la cosa más difícil que tengamos que hacer. ¿Cómo lograrlo en un mundo saturado de información como en el que vivimos? ¿Cómo es posible hacerlo en un mundo de actividad constante? ¿Cómo alcanzarlo en un mundo que impone constante presión en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestros padres, en medio de los desafíos y problemas que enfrentamos? ¿Cómo es posible lograr la concentración en Jesucristo y hacer que nuestra meta suprema sea el ser como Cristo? Porque quiero decirles algo. Ese es el desafío. ¿Verdad? Debemos aprender a concentrarnos, a hacer que cada día nuevo sea otro capítulo en el libro de nuestra vida en que nos estamos concentrando en Cristo. Nunca lo aprenderemos perfectamente. Pero si no empezamos a desarrollar este hábito ahora, nunca lo aprenderemos. Así que Pablo dice que su primer pensamiento es el de tener que aprender a desarrollar la disciplina de concentrarse y noten ahora, en segundo lugar, dice que debe desarrollar la disciplina de olvidar. Para la mayoría de nosotros que nos estamos haciendo más viejos, bueno, estamos descubriendo que esto para nada es una disciplina. Lo logramos con facilidad. Pero notemos que olvidar es importante. Noten lo que dice. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nunca conocerá a un buen atleta que pueda ser victorioso viviendo en el pasado. Y si es así para todos nosotros en la vida, también es así para los atletas. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El corredor de carreras, por ejemplo, no puede estar mirando sobre su hombro. Yo aprendí eso cuando comencé a correr la media milla. Si comienza a preocuparse del que está detrás suyo, perderá su equilibrio. Yo hice eso una vez. Y por muchas semanas llevé las cicatrices en mis piernas para demostrar que no era sabio hacer eso. No puede mirar hacia atrás. No importa lo cerca que piense que esté el otro corredor, no puede mirar hacia atrás. Si mira atrás, perderá su enfoque, perderá su dirección, perderá su ritmo, probablemente también perderá la carrera. En las vidas que la mayoría de nosotros vivimos, es muy difícil ser olvidadores selectivos. Quiero hablar de esto un momento. No seremos controlados por nuestro pasado a no ser que permitamos que nuestro pasado nos controle. Nuestras salas de consejería están llenas de personas que viven atadas con las cadenas del pasado. El pasado ya ha pasado. No puedes hacerle nada. Pero están tan encadenados al pasado que no pueden moverse en el presente. Pablo dice que si van a ser victoriosos y ganar a Cristo, deben desarrollar la disciplina de olvidar. Ahora, Pablo no está en contra del arte de recordar. Él es el que les escribió a los corintios que debían celebrar la cena del Señor en memoria de él. Él creía en recordar. Pablo habla aquí del olvido selectivo. ¿Qué clase de cosas debemos olvidar para crecer en Cristo? En primer lugar, debemos olvidar nuestros fracasos. ¿Saben? Hay personas tan controladas por sus fracasos en el pasado que no pueden salir de ese fracaso. Cada vez que alguien les habla de avanzar con el Señor, ¿saben lo que dicen? Yo intenté eso una vez y no funcionó. Leí mi Biblia una vez, lo recuerdo. Llegué a Levítico y se terminó todo. Conozco a gente así. Son controlados por sus fracasos. ¿Qué cosas debemos olvidar? Debemos olvidar nuestros fracasos. Si miramos nuestros fracasos en el pasado como oportunidades para crecer, eso puede ser algo positivo para nosotros. Pero si los recordamos como una derrota y con temor, nos destruirán. O sea, que podemos dejar que nuestros fracasos nos enseñen, pero nunca debemos permitir que nos aterroricen. Pero ¿saben qué? No solo debemos olvidar nuestros fracasos, sino que también debemos olvidar nuestros triunfos. Debemos recordarlos si nos hacen ser agradecidos. Debemos olvidarlos si nos hacen orgullosos y arrogantes. Un líder de la iglesia perseguida dijo una vez que el 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de la persecución la aprueban, en tanto que el 95% de creyentes que enfrentan la prueba de la prosperidad fracasan. Si todo lo que hacemos es recordar nuestros triunfos, pronto no tendremos nada que recordar. Pablo ya nos ha mencionado una lista de las muchas cosas de su pasado que podían haberlo hecho enorgullecerse, una lista de cosas que, a propósito, ha olvidado. Ahora, intrépidamente expresa lo que tiene en su corazón. No se considera haber ya llegado como cristiano, ni siquiera sueña en perfección personal. Para él, el alcance total de la vida cristiana se halla todavía más allá del alcance de su mano. Aquí le tenemos, en el cénit de su carrera, y sin embargo se da cuenta de que no ha alcanzado el más alto desempeño de su carrera. Ha permeado las ciudades principales con el Evangelio, ha fundado grandes iglesias que siguen floreciendo, ha escrito grandes cartas doctrinales que incluso hoy dejan asombrados a los eruditos, pero no está satisfecho consigo mismo. Mientras más ha logrado, más ve la necesidad de lograr más. Así que debemos desarrollar la disciplina de olvidar. Así que, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo a concentrarnos. Esto es lo que quiero. Quiero que Cristo sea el centro de mi vida y no dejaré que mi pasado me controle. Diga, Señor, ya no dejaré que mi pasado me dañe más. Está olvidado. Perdonado. Algunos de ustedes han pasado por experiencias horribles en el pasado, pero tienen que aprender a ponerlo atrás y recordar que ya se terminó. Y luego, debe desarrollar la disciplina de seguir. Noten el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y en los siguientes versículos, Pablo usa casi un coro de palabras atléticas. Hay tantas que no podemos hablar de todas, pero veamos tres de estas palabras. La primera expresión atlética es prosigo. Es un término que se usaba en conexión con un evento deportivo. Este mismo apóstol que en el versículo 9 nos recuerda que no podemos obtener la justicia de Dios mediante esfuerzo propio, ahora nos dice que debemos hacer todo esfuerzo posible para vivir una vida recta. Es más, la epístola entera está llena de referencias a la intensidad de la vida cristiana. Pablo les ha hablado a los filipenses de estar firmes, 1:27, de correr y esforzarse, 2:16. Expresa su admiración por la vida de Epafrodito, quien por causa del evangelio casi muere, 2:30. La segunda palabra que usa es el verbo que se traduce asir, quiero decir atrapar, agarrar, jalar hacia abajo. Es el cuadro de un jugador que corre con la pelota y otro jugador que se le acerca corriendo por detrás y se la quita. Pablo dice que se esfuerza por seguir hacia adelante para asirse de Cristo así como Cristo se había asido de él en el camino a Damasco. Quiere experimentar todo lo que Dios tiene para su vida y está anhelante de asirse de todo lo que Dios le ponga delante. La tercera expresión en la declaración de Pablo es proseguir a la meta. El verbo proseguir denota un atleta que corre sin desviarse del curso, extendiendo cada nervio y músculo al seguir corriendo con toda su fuerza hacia la meta. Espero que este desafío hoy haya sido de aliento para usted. Siempre soy bendecido al leer estas hermosas palabras de Pablo escritas a la iglesia de Filipos. Mañana estudiaremos los versículos 15 al 21 de este tercer capítulo de Filipenses. Hemos titulado a esta lección El gozo de la madurez. Le invito a seguir con nosotros para aprender sobre el gozo que Dios ha preparado para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Invite a sus amigos y familiares a escuchar Momento Decisivo para que, igualmente, puedan dar un giro al gozo. También, me gustaría recordarles que tenemos el libro y una guía de estudio que acompañan esta serie. Tome el tiempo hoy y ordene su ejemplar. Como siempre, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la victoria. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.